Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Atacama, Chané, Charrúa, Chicha, Chorote, Churupí, Comechingón, Curundí, Diaguita, Fiscara, Guaraní, Guaycurú, Huarpe, Igoy, Coya, Coya Atacameño, Lule, Luli Vilela, Mapuche, Mapuche Tehuelche, Mbia Guaraní, Mocuit, Ocloya, Omehuaca, Pilagá, Com, Quechua, Ranquel, Sanavirón, Selgnam, Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tilián, Toara, Tonocoté, Vilela, Huichí, Yagán. Son 39 los pueblos originarios que habitan en el territorio argentino. 39 comunidades en las que se comparten, enriquecen y mantienen lengua, hábitos, comidas, fiestas, música, organización de la vida familiar y comunitaria, saberes, tejidos, colores, arte, cocina, identidad, en fin, cultura. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Como todos los miércoles, estamos en Radio Semilla 106.5, una radio colectiva organizada de manera asamblearia. Radio Semilla es una radio autónoma que forma parte de la red de medios alternativos y tiene sede en IMPA, ciudad cultural en el barrio Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Pueden enterarse más sobre nuestra radio, que está en su primera década de vida, en redes sociales, donde también pueden conocer toda la programación de este medio alternativo, autogestivo y popular. Yo soy Lula y junto a Alba Pereira Lanciloto, Gonzalo Galloso, Clara López Pereira, quien es nuestra operadora, hacemos Como el Amor y el Invento. ¿Conocías los 39 pueblos originarios en Argentina? ¿Conocías sus nombres? ¿Sabrías distinguir algunas de sus marcas culturales, como por ejemplo su lengua? La Ley de Educación Nacional 26.606, en su capítulo 11, incluye la creación de la modalidad de educación intercultural bilingüe dentro de la estructura del sistema educativo y en todos los niveles. Esto significa que el sistema educativo debe garantizar el cumplimiento del derecho constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar su identidad étnica, su lengua, su cosmovisión, su cultura. La ley es de 2006, pero en algunas provincias para ese entonces ya se había avanzado bastante en este propósito, en una lucha que inició en los 90s, impulsada por el movimiento indígena del continente, que respondía a las celebraciones de lo que en aquel entonces se llamó el quinto centenario, y que, como lo cantaron los Fabulosos Cadillacs, no había nada que celebrar. La educación intercultural bilingüe busca valorar la identidad personal y cultural, en un marco de justicia y de respeto mutuo. Es necesario destacar la labor de los maestros bilingües y las maestras bilingües que priorizan que las y los estudiantes conozcan primero la lengua propia. Y eso se puede hacer desde varios canales culturales, como nos van a contar nuestras invitadas de hoy. Tenemos muchas preguntas. ¿Educación intercultural bilingüe o educación bilingüe intercultural? ¿El orden de los factores en este caso sí altera el producto? ¿Qué significa la educación intercultural bilingüe en el cotidiano escolar? Vamos a hablar de eso con Romina Churquina, Adriana Cerrudo y Rosario Haddad, nuestras invitadas de hoy. Iniciamos el programa con la canción de Jorge Drexler, Movimiento, que muy en tema nos dice: si quieres que un alfabeto muera, déjalo quieto. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte,

Mi nombre es Rosario Haddad, soy etnomusicóloga, estudié en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Ahí estudiamos esa carrera que es un poco rara y que siempre cuando decimos que somos etnomusicólogas, etnomusicólogos, tenemos que explicar qué es. Y bueno, consiste en una disciplina científica que justamente estudia las prácticas musicales. Pero estudia las prácticas musicales teniendo en cuenta el contexto social y cultural, bueno, y podríamos decir también histórico, político, en el que se desarrollan esas prácticas musicales. Justamente cuando hablamos de prácticas musicales, hablamos de colectivos, de comunidades que crean esas prácticas musicales, y allí es donde ponemos el foco, ¿no? ¿Cuáles son esas diversidades musicales que aparecen y que son construidas y recreadas colectivamente? Entonces, bueno, a partir de la etnomusicología es que yo empiezo a trabajar en diferentes comunidades, sobre todo con comunidades COM, a partir de la música. Y cuando hablamos de trabajar a partir de la música, aparecen obviamente muchísimas prácticas culturales que tienen que ver con la lengua. Hablamos de interculturalidad y bueno, educación intercultural bilingüe. Entonces la lengua y la música aparece como un rasgo muy muy importante. Y bueno, diversas prácticas musicales como el uso o no de instrumentos de cada comunidad, etc. Ahora estoy dando clase, digamos, en nivel superior universitario, pero siempre mantengo un vínculo con estas comunidades, dando talleres, obviamente interrumpido por la pandemia, por este contexto, pero siempre los talleres están enfocados en esas prácticas culturales que se desarrollan a partir de la música, ¿no? Muchísimas gracias, Rosario. Qué lindo, qué linda profesión, qué lindo oficio también. Romina. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, a todes. Bueno, mi nombre es Romina Churquina, soy maestra de apoyo a la inclusión, o maestra integradora, estudié educación especial, también estudié historia, y hace más o menos 10 años estudio y difundo la lengua quichua en distintos espacios culturales y sí, distintas instituciones, ¿sí? En la actualidad doy talleres en Plagio Club Cultural, ahí cerquita del Parque Centenario, y en el Centro Cultural Impa La Fábrica, ¿sí? Con una compañera, Paola del Federico. Respecto a la educación intercultural bilingüe, bueno, desde en este rol, ¿no? como tallerista y difusora de la lengua quichua, eso nos llevó a leer, ¿no? A comprender y empezar a ver, digamos, los recovecos que le encontramos a la ley, que está genial, digamos, ¿no? La ley de educación, pero que encontramos las dificultades en su implementación, ¿no? Y también ese es el problema de la territorialización, en el sentido de que quizás hay espacios de formación en lengua quichua o en lengua, por ejemplo, guaraní, en quichua en Santiago del Estero, guaraní en Corrientes o Misiones, ¿no? Y no se tiene en cuenta que la lengua migra con sus hablantes, ¿no? Y que a lo largo y a lo ancho del país nos encontramos con infancias que están siendo alfabetizadas en una segunda lengua, como es el castellano. En función de eso, con una compañera, Cecilia Suárez, empezamos a trabajar, ¿no? Primero nada, investigar y averiguar cuánto de material hay para la alfabetización en lenguas originarias. Y ahí todos nos topamos con que no hay mucho material. Entonces, ese fue nuestro punto de partida, para empezar primero a pensar algo que veíamos muy lejano, y que quizás el año de pandemia ayudó a que podamos ponerle mucha energía a ese proyecto, y luego, bueno, publicar, este año publicamos Guaguaspaj, Guaguaspaj para las infancias, ¿sí? una enciclopedia visual en lengua quichua, que propone esto, ¿no? Acercar al vocabulario, en principio a niños, niñas, niñes, pero también a las familias, y también sobre todo a las personas, ¿no? Hijos, hijas, hijes, descendientes de personas que hablaban la quichua pero que por distintas circunstancias y sobre todo por cuestiones relacionadas a la discriminación, esa lengua se perdió, ¿no? O esa lengua no se transmitió. Entonces ese es nuestro objetivo, que la enciclopedia que circule, difunda, y que se difunda y que llegue, sobre todo, ¿no? Ahí a las escuelas, a los jardines interculturales, ¿no? Hay algunos que ya han llegado a La Quiaca, hay algunos también que han llegado a Santiago del Estero, ¿sí? Y bueno, en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, ¿no? 9 de julio, por ahí, que mi compañera Cecilia, la coautora, es de ahí, entonces vamos haciendo llegar la enciclopedia, y bueno, a todos y a todas y a todos quienes quieran tenerla en sus bibliotecas. Bueno, mi nombre es Adriana Cerrudo, soy antropóloga de la Universidad Nacional de Salta y desde hace más de 20 años ya trabajando con comunidades indígenas al principio de mi provincia, o sea, de la provincia de Salta, y luego, digamos, fui ampliando, digamos, mi participación con pueblos indígenas de Chaco, Formosa y de otras regiones del país. Mis primeras investigaciones tenían, digamos, como objetivos el conocimiento de las luchas indígenas acerca del territorio en una porción, digamos, de la provincia de Salta, y luego eso, digamos, a pedido de las comunidades que habitaban allí, fue cambiando hacia, digamos, la participación indígena en las escuelas, que en ese momento en la provincia de Salta se vinculaba, digamos, a la presencia de indígenas en las escuelas, cuyas denominaciones eran auxiliares bilingües. De ahí en adelante, digamos, mi tesis de licenciatura se trató precisamente acerca del recorrido del auxiliar bilingüe en una escuela particular de la provincia de Salta, y desde el año 2007 aproximadamente fui convocada por el Ministerio de Educación de la Nación, y desde allí también trabajé, digamos, en lo que se llamó la línea de profesionalización de auxiliares docentes indígenas. Luego, digamos, estuve coordinando la modalidad de educación intercultural bilingüe entre los años 2009 y 2012. En 2013 pasé, digamos, a formar parte de lo que es el Instituto Nacional de Formación Docente. Hasta el año 2019 trabajé allí en áreas de formación profesional y de investigación educativa, y desde el año pasado estoy en la Subsecretaría de Gestión Educativa, y desde diciembre del 2020 a cargo otra vez de la coordinación de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Mis intereses de investigación siempre estuvieron alrededor de la formación, precisamente de los docentes indígenas, y de los recorridos que han tenido, sobre todo en las provincias de Chaco y de Salta. Eso, digamos, como el recorrido profesional, y además, digamos, soy doctoranda del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, y mi tesis precisamente versa sobre un estudio comparativo de las provincias de Chaco y Salta en torno a la formación de docentes indígenas a partir del año 2009. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana, Rosario y Romina, por la presentación. Vamos a aprovechar para hacer un nuevo corte en nuestro programa. Vamos a escuchar la canción Sueñero de Jorge van der Molle y ya estamos de vuelta en breve. Animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hay, no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. piel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma. Gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Los durmientes, sueñero, espina de las estrellas, sueñero, olvídate de ella. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Bueno, ahora habíamos pensado una pregunta que tiene que ver con algo que ustedes ya vinieron diciendo o introduciendo, sobre todo Romina, que es con respecto a este año en que se cumplen 15 años de la ley, ¿no?, de educación intercultural bilingüe. Y la pregunta va por el lado de, tomando lo que ustedes mencionaban sobre sus prácticas y lo que han venido haciendo, como profundizar un poquito si lo que esas prácticas que ustedes empezaron a tener fueron prácticas alternativas, quizás por cercanía, por familiaridad, por territorialidad, y por empatía también, ¿no? Pero finalmente fueron prácticas alternativas que por ahí llevaron a esa lucha para lograr esa ley, ¿no? Que, como vos bien decías, la implementación de una ley es difícil, no se cumple en su totalidad y es muy difícil por la vasta y la diversa característica de nuestro territorio argentino, ¿no? En este caso. Entonces, la pregunta es esa: ¿cuánto de esas prácticas alternativas o previas a conseguir esta ley están dentro de esa normativa que se pudo generar, y bueno, si ustedes también participaron en esa lucha por conseguir la sanción de esta ley, que nos cuenten un poquito de eso, y las tensiones que se dan con respecto a esta dificultad de implementar la ley. Bueno, en mi caso, lo que sucede, yo trabajé muchos años en un barrio como en provincia de Buenos Aires. Creo que todo tiene que ver dependiendo del contexto, ¿no? En este caso, este barrio es un barrio que emigra en los años 90, de Chaco, distintos lugares de Chaco, y estas familias, la preocupación central gira en torno a la continuidad de la lengua en las nuevas generaciones. Lo que pude notar es que obviamente los niños, niñas, niñas que asisten a escuelas aledañas no perciben, ¿no? La ley en ese contexto, provincia de Buenos Aires, no está implementada, por más de que esté legislada, ¿no? Entonces, desde nuestra experiencia barrial y de nuestra experiencia comunitaria, lo que propusimos, también por esta demanda, digamos, de las madres sobre todo, es un taller de canciones en lengua com, y a su vez, también producto de esta, de lo musical, que digamos es mi formación, lo incluimos dentro de un taller de construcción de instrumentos musicales. Entonces nos dimos cuenta que a partir de la música se puede de alguna manera, ¿no? Desde varias aristas, revitalizar esa lengua y hacer notar que en realidad no es que los niños y niñas hayan perdido la lengua, sino que simplemente la hablan de otras maneras, ¿no? Entonces, como el lenguaje es una construcción, digamos, dinámica, los niños y niñas la hablan en situaciones cotidianas, pero para los adultos quizás como no la hablan como ellos, está perdida. Entonces, a partir de la lengua, a partir de la música, nos dimos cuenta que la lengua está muy, muy viva, muy, muy latente. Esa es mi experiencia en un contexto alternativo a la escuela, como una demanda, digamos, de las comunidades allí, ¿no? Como, ¿cuál fue la estrategia, digamos, desde nuestro lugar? Muchas gracias. Bueno, como una, digamos, lucha previa a la sanción, digamos, de la nueva ley, digamos, la Ley de Educación Nacional y quien que tiene la modalidad, ¿no?, de educación intercultural bilingüe, previo no, porque sinceramente no, o sea, hasta ese momento ni siquiera, digamos, había conocido, ¿no? En ese momento conocí sobre la ley cuando empecé a estudiar la lengua quichua, ¿no? Sobre la educación intercultural como modalidad del sistema educativo. Y las luchas para la implementación, bueno, principalmente es la política, ¿no?, editorial, fundamentalmente, ¿no? Nosotros cuando nos surgió este interés, ¿no?, por averiguar, por investigar lo necesario que es, ¿no?, la existencia de material educativo, pedagógico, para poder alfabetizar a las infancias en su lengua materna, nos topamos con esto, ¿no? Con que no hay escaso material, es muy escaso material. Y cuando nosotros en general entramos a una librería, ¿no?, vemos estantes abarrotados de libros en lengua extranjera, ¿no?, en inglés, por empezar, ¿no?, fundamentalmente en inglés. Entonces creo que eso es una barrera, o sea, la ley está genial, como comentó la compañera Alba, su implementación viene dificultosa, pero en distintos ámbitos, además, ¿no?, de lo editorial, ¿no?, la formación, ¿no?, de docentes, que se sigan, o sea, docentes ya, digamos, formados como tales, pero que se especialicen o de que se formen en esto, ¿no?, en la lengua quichua, en guaraní, ¿no?, en huom. Entonces se cuesta una cuesta arriba, y si no me equivoco, recientemente se ha nombrado un director bilingüe en una escuela en Salta, ¿no? Pero como que vamos cuesta arriba, 15 años después logramos que un director bilingüe en una escuela en Salta. Entonces es como una excepción, ¿no? Pero bueno, creo que hay muchísimo por hacer en distintos ámbitos. Desde el ámbito público también, ¿no? Porque también sigue siendo territorializado, ¿no? Porque las políticas públicas, bueno, no sé, del Ministerio de Educación de Santiago del Estero, por ejemplo, ¿no? Hablo de lo que más conozco, que es el caso del Quichua, ¿no? Pero no así, creo que hace poco ha salido una nueva propuesta en el sentido del CEDRONAR, que había propuesto ahí una publicación en varias lenguas originarias. Pero como que todavía hay mucho, mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Yo pensando en los niños, pero también pensando en los niños, niñas, niñas, pero también pensando en a lo largo, ¿no? de la vida, ¿no? En los adultos mayores también, sobre todo. Hay muchas personas, ¿no? Adultas, mayores, sobre todo, que buscan eso. No en ese, retomando lo que dijo la compañera Rosario, ¿no? No en el sentido de que se pierde la lengua, pero hay decisiones de los hablantes, por todo la discriminación de la sociedad, que padres, madres, ¿no? Familias, deciden que sus hijos no aprendan la lengua. No es el caso que comentó la compañera Rosario, pero hay mucho todo resabio todavía, colonial, ¿no? De que es una lengua que embrutece. Uno lo escucha. No, ¿para qué vas a aprender esa lengua? ¿Para qué te sirve? ¿No? Entonces, eso es un lastre tan, tan pesado con el que hay que romperlo, ¿no? Y eso creo que es la principal, digamos, lucha que tenemos que llevar adelante en la actualidad. Muchísimas gracias, Romina. Y a ver, ¿qué nos querés comentar, Adriana? Seguramente muchísimas cosas tenés para... Buenas tardes a todos, todas. Muchísimas gracias por la invitación, en primer lugar, y disculpas por el retraso. Estamos acá en el Ministerio de Educación de la Nación, digamos, un poco a los trotes en este tiempo y en este día, siendo viernes. Comentarles en líneas generales que algunas de las cuestiones que ustedes están mencionando, digo, dado que las preguntas, digamos, disparadoras acerca de cuáles han sido las motivaciones o cuáles han sido las luchas, digamos, en Argentina, que lograron la creación de una modalidad como la modalidad de educación intercultural bilingüe, tal como ha marcado recién Romina y un poco Rosario en torno a la cuestión territorial, hay, digamos, mucha trayectoria, digamos, ¿no? en la ley de educación del año 2006 aparece a nivel nacional, pero si nosotros tenemos en cuenta lo que ocurre efectivamente en los territorios, tenemos experiencias educativas en torno a lenguas diversas y contextos interculturales ya desde mediados de los 70 seguramente, ¿sí? Y en el marco legislativo siempre, digamos, quienes trabajamos estas cuestiones decimos que en torno a la educación intercultural bilingüe hay un proceso que los abogados denominan de génesis inversa, que tiene que ver con que todo, digamos, lo relativo a la normativa y el marco legal en torno a la educación intercultural bilingüe o bilingüe intercultural surge primero en los territorios, precisamente en aquellas provincias que tienen población indígena que hoy decimos visible, ¿no? Visiblemente marcada por la lengua y visiblemente marcada por su vida en las comunidades, ¿no? Como son las provincias de Formosa, de Chaco y de Salta, que fueron las tres primeras provincias que, digamos, tuvieron un marco legislativo. Formosa en el año 84, con la reapertura de la democracia, fue la primera en, digamos, tener una ley en este sentido, la ley 426, a la que le siguió la provincia del Chaco en el 85 y le siguió la provincia de Salta en el año 86. ¿Cuáles eran los sentidos, digamos, de esos primeros marcos normativos? Claramente, la regulación de los derechos de los pueblos indígenas que habitan en esas provincias, ¿no? O sea, son provincias que tienen, en el caso de Formosa, tienen todo un departamento que tiene entre el 80 y el 90% de población indígena, como es el departamento Ramón Lista. En el caso de la provincia de Chaco, también algunos departamentos son marcadamente, digamos, con un porcentaje de más del 80% también, y en el caso de Salta también. Entonces, estos procesos de lucha son los que han consolidado y han permitido que en el año 2006, con un proceso de transformación educativa también, se plasmara en una ley y en la creación de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Esto no ocurrió claramente sin resistencias, porque, insisto, o sea, las provincias que venían cimentando todo un trabajo a través de propuestas educativas bilingües, a través de propuestas educativas situadas en esos territorios, el pase, digamos, al modelo educativo nacional fue claramente, digamos, otro marco, ¿no? O sea, siempre decimos que hay distintos niveles donde ocurren estas cuestiones. Los niveles locales son los niveles territoriales que ustedes están mencionando, como el caso de Rosario, que mencionaba la provincia de Buenos Aires, y el caso de la lengua COM, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, el caso del quichua santiagueño, en el caso de Romina. Pero, digamos, este nivel, al pasar al nivel de legislación provincial, tiene otro marco de ocurrencia, y al pasar al nivel nacional, tiene un marco más grande. En el caso, digamos, del nivel nacional, nosotros nos enfrentamos a la estructura que tiene el sistema educativo y, digamos, las autoridades, digamos, de nuestro país, que es un sistema que se dice federal y que, por lo tanto, digamos, regula todo lo que hace a las distintas provincias de nuestro país, no solamente a las provincias que tienen población indígena, que nosotros ahora podemos decir visible, o digamos, que habla una lengua indígena, o que vive en comunidades. Entonces había que regular para un país con 24 jurisdicciones, con distintas situaciones socioeducativas y socioculturales y sociolingüísticas en relación a su población indígena en principio, ¿sí? Esto en el año 2006. Esto devenido también del reconocimiento de los derechos específicos de los pueblos indígenas, que hace su base, digamos, su basamento en la reforma constitucional del año 94. Es decir, todas estas cosas van, como si uno hace una línea del tiempo, tienen que poner estos hitos, porque son importantes, las leyes provinciales, en las décadas del 80, en el 94, la reforma de nuestra Constitución Nacional, con el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas de Argentina y el reconocimiento a derechos específicos, entre los cuales está el derecho a la educación intercultural bilingüe. Luego, lo que fue la Ley Federal de Educación del año 93, que reconoce la pluriculturalidad, y la Resolución 107 del año 99, que es la primera que va a reconocer, en la resolución del Consejo Federal de Educación, es la primera que va a reconocer a la Argentina como un país diverso y plurilingüe. Es la primera vez que se reconoce, año 99, 2004 recién se crea un programa específico en el marco del Ministerio de Educación Nacional, que es el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, con la sistematización de más de 400 experiencias en todo el país vinculadas a la educación intercultural bilingüe. Y allí el basamento en lo que ocurría claramente en los territorios del sistema educativo, ahí, digamos, nuestro recorte está dado por el sistema educativo, que después desemboca en, digamos, la convocatoria, la discusión de lo que va a ser la Ley de Educación Nacional. En el año 2005, en agosto del 2005, los pueblos indígenas son los primeros convocados para discutir los borradores de esa ley, y es donde se, digamos, dictan los antecedentes de lo que después va a ser el articulado específico de la modalidad de educación intercultural bilingüe, la ley del 2006, y en el 2006 la ley instituye algo que venía ocurriendo claramente en los territorios, como ustedes dicen, ¿no? Instituye algo que venía ocurriendo en las provincias, instituye algo que ocurría en las diferentes experiencias de distintas provincias del país, no solamente en aquellas que tenían población indígena visible o reconocida, o como queramos decirle hoy, no solo aquellas provincias que tenían lenguas indígenas también. Entonces, año 2006 se instituye la modalidad de educación intercultural bilingüe como parte de un sistema educativo, y eso también es una distinción importante en el caso de, digamos, de la modalidad de IBE, ¿no? O sea, es una modalidad que atraviesa cada uno de los niveles de la educación obligatoria, porque está, digamos, en el capítulo de la educación obligatoria, o sea, tiene incidencia inicial, en primaria y en secundaria, y por supuesto después esto tiene que ver otra vez con nuestro sistema federal, es que todas estas cuestiones tienen que discutirse para su implementación con cada una de las jurisdicciones. Y entonces allí, digo, y tomo lo que decía Romina, lo que decía Rosario, claramente la implementación va a depender de esa articulación que ocurre entre el nivel, digamos, educativo federal y lo que ocurre en cada provincia. Como dije, hay provincias que tienen muchísimos avances, mucho más que la nación, digamos, mucho más que el sistema federal, como Chaco, como Formosa. Formosa tiene, digamos, regulada las escuelas de modalidad, tiene una definición de política pedagógica acerca de los alcances de la modalidad y de qué escuelas tienen una modalidad con un currículum, digamos, particular, lo mismo en la provincia de Chaco. No sucede lo mismo, por ejemplo, en la provincia de Salta, el caso que ponía Romina, o sea, nos enteramos ahora porque Página 12 tiene una sucursal en Salta, pero hace rato hay directivos, digamos, indígenas, porque hace más de 20 años hay docentes indígenas en las escuelas de la provincia de Salta. De hecho, yo conozco casos de docentes indígenas que hicieron la formación docente, además, empezaron siendo auxiliares bilingües, hicieron la formación docente en Chaco y son, son directores de su comunidad por concurso, digo, de escuelas de su comunidad, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cuestiones que tienen que ver básicamente con los desafíos que presenta una modalidad como esta en el marco federal, ¿no? Entonces, así, digamos, claramente, obviamente van a haber cuestiones que no necesariamente vinculan con lo que ocurre, digamos, en el nivel territorial, pero sí, digamos, bueno, las implementaciones tienen estas complejidades, y veo ahí que Alba me levanta la mano, nada, explicar un poco ese armado que tiene que ver, digamos, con la responsabilidad política del sistema educativo nacional. Muchas gracias. Nos diste un marco súper importante, interesante para conocer más en profundidad de qué se trata esta normativa y obviamente sus antecedentes. Genial, vamos a ir un corte entonces ahora con una canción y volvemos en un instante. Thank you. radiosemilla.com.ar. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Escuchábamos en el corte la música de Memoria Viva Guaraní. Y seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla FM 106.5. Estamos hablando acerca de educación intercultural bilingüe con Romina, con Rosario y Adriana. Ya en el bloque anterior estuvimos escuchando un poquito acerca de sus recorridos y todo lo que tiene que ver un poco también con la ley nacional, ¿no? En este bloque queríamos preguntarles un poquito con respecto a la labor más de las educadoras, educadores, ¿no? De educación intercultural bilingüe. ¿Qué ustedes podrían referenciar acerca de su trabajo justamente? ¿Qué características puede o tienen que tener? ¿Qué sensibilidad especial hace falta? ¿O dónde se forman? ¿Cómo? Eso, charlar un poquito acerca de las y los educadores de educación intercultural bilingüe y revisar un poquito de eso. Quien quiera puede tomar la palabra para hablar un poquito acerca de cómo se formaron o cómo desarrollando. Doy el marco, otra vez, digamos, el marco que conocemos a nivel nacional, retomando un poco lo que decía, hay, digamos, desde mediados de los 80, también con las leyes, hay, digamos, experiencias, y, digamos, no solo experiencias, sino ya son institucionalizadas esas experiencias, sobre todo, digamos, en Chaco, que, digamos, son los primeros que hicieron, digamos, la entrada a la formación de lo que en ese momento eran las primeras figuras docentes indígenas allí en la provincia, que eran los auxiliares docentes aborígenes, eran hadas, ¿no? Esta es la denominación. Y como estos hadas no necesariamente habían pasado por la formación docente, hicieron un curso para formar a estos hadas, que eran miembros de comunidades, hablantes de las lenguas de los tres pueblos que hay en Chaco, de Comuichi y Mocoy. Desde el año 85 está el Centro de Investigación y Formación de la Modalidad Aborigen, CIFMA, que tiene, digamos, una larga trayectoria en esto, ¿no? Bueno, el CIFMA fue reconvirtiéndose también según, digamos, reconvirtiendo sus títulos según lo que iba pasando en el marco normativo nacional, ¿no? Entonces, en el 99, después de la resolución 107, pasaron a ser maestros bilingües interculturales, para, digamos, después con la reforma de venida del año 2006, son profesores interculturales bilingües. La provincia de Chaco hoy cuenta con al menos 7 formaciones, ofertas de formación docente específicas, tanto en nivel inicial como en nivel primario, y también, digamos, en lo que es pedagogía indígena, en traductorados, digamos, para cuestiones jurídicas. Tiene, digamos, bueno, un amplio recorrido en torno a esto. La provincia de Formosa también tiene un instituto, un par de institutos, al menos 2 institutos, donde forman a docentes en modalidad aborigen, y en la provincia de Salta también, digamos, desde el 2009 implementó profesorados, creo que eran 3 profesorados con algunas, lo que se llaman aulas satélites. Entonces son como 6 localidades diferentes que tienen estas ofertas de profesorados en educación primaria con orientación en educación intercultural bilingüe, y también en la provincia de Santiago del Estero, precisamente, allí en la zona quichua, en Bandera Bajada, hay un instituto que también es de enseñanza primaria con orientación. El resto de las provincias, algunos implementan lo que se denominan espacios de definición institucional, en el marco del campo de la formación, del campo de la práctica, implementan algunas cuestiones vinculadas al tratamiento de la diversidad, a la interculturalidad, a la diversidad lingüística y cultural, pero no es para todos, no está en toda la formación docente. Entonces, así podríamos decir que una de las deudas todavía que tenemos es este ideal de transversalización de los contenidos de interculturalidad y plurilingüismo en toda la formación docente. Y ahí siguiendo un poco lo que a lo que mencionaba Romina, ¿no? O sea, ¿por qué esto cuesta, digamos, implementar, cuesta, digamos, que los docentes se hagan carne? Precisamente porque así tenemos todavía, digamos, un trabajo que realizar. Perdón, pensaba en una experiencia a raíz de esto que mencionaba Adriana, que tuvimos en una escuela intercultural bilingüe en el Chaco, en Fortín Lavalle, ¿no? En una escuela primaria, en donde a partir de también, de nuevo, la pérdida de la cultura o de ciertos instrumentos musicales característicos, ¿no? De la cultura con, como es el biqué, para la cultura, que forma parte de su patrimonio cultural, se nos convoca, digamos, a un maestro, en realidad es un abuelo de la comunidad, que es músico, con el que hemos trabajado conjuntamente muchos años, a dar un taller de construcción de biqués para estos niños y niñas, ¿no? En una escuela en el monte chaqueño. Y pensaba en esto de la interculturalidad, los saberes propios de las comunidades, los saberes, cómo se articula los saberes de los propios maestros que son grandes, ¿no? Que son adultos ya, que son músicos, que tienen saberes que se transmiten de una manera particular, distinta, que muchas veces no está en el currículum, ¿no? Forma parte de otros, de otras formas de aprendizaje, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Y fue realmente una experiencia que a mí personalmente me ha transformado, porque en esa escuela construimos de manera colectiva 50 instrumentos que aparentemente estaban perdiéndose, pero uno veía a esos niños y niñas que ya sabían tocarlo, digamos, lo tocaban a su manera, ¿no? Pero, digamos, esa pérdida, entre comillas, de la cultura estaba muy latente. Entonces, en el hacer ese instrumento, en la materialidad y en la musicalidad, apareció un aprendizaje colectivo, una transmisión de esos saberes colectivos, que se hizo material, digamos, en la música, en el hacer, porque a partir de ese instrumento empezaban a cantar y empezaban a cantarle canciones que les habían enseñado sus madres o que escucharon de ámbitos más comunitarios, ¿no? Y pensaba, y después hablando con el director de la escuela, una vez que ya nos volvimos para Buenos Aires, me decía que los niños agarraban el instrumento en sus momentos de recreo para ir a lo que es el patio, que es un monte, a tocar el instrumento. Digo, hay algo ahí del vínculo con la interculturalidad, con el aprendizaje, con los sonidos, con lo sonoro, que está muy latente, ¿no? Así que todo esto me traía un poco a esta experiencia ahí, en una escuela intercultural bilingüe. Ahí, retomando, gracias por las experiencias, porque directamente con una escuela intercultural bilingüe no he tenido, digamos, el placer de poder vivenciar una práctica in situ, digamos, porque nuestra práctica es más en contextos, digamos, informales, ¿no? En el sentido de centros culturales, espacios, ¿no? Espacios culturales en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. Entonces, la experiencia que nosotros, digamos, tenemos es con estos adultos que están, entre comillas, recuperando su lengua, ¿no? Que incluso, ¿no?, con la variante del español que hablan, van viendo cómo el quichua, en este caso, ha influido e influye en su hablar cotidiano, ¿no? Y va descubriendo cómo estas estructuras gramaticales de la lengua quichua están inmersas en su castellano, ¿no? Entonces ahí vamos, esa es la experiencia que vamos, cómo un hablante va descubriendo cómo su lengua, la lengua que está recuperando, está presente en su habla cotidiana. Pero bueno, ahí también, ¿no? Porque quizás lo que va, digamos, la rama institucional, que bueno, tiene todos los recursos para, ¿no?, para eso, o al menos hay una institución que se hace cargo de esos recursos. Nosotros, desde el lado más informal, nosotros vamos contra la corriente, porque todo lo que hacemos es nadar, ¿no?, en remar en dulce de leche, porque todo lo que trabajamos y lo que hacemos es autofinanciado, ¿no? Como el libro que hicimos es autofinanciado, o sea, se hizo gracias al aporte, que la compra, digamos, la compra, la preventa, ¿sí? Una campaña de preventa, hicieron los compradores, ¿no? Los lectores, los futuros lectores. Pero bueno, es mucho más difícil cuando uno se tiene que autofinanciar. Claro. Bueno, buenísimo todo lo que nos acaban de compartir. Vamos nuevamente a aprovechar a hacer un pequeño corte de mi programa y ya estamos de vuelta para poder seguir con esta linda entrevista. Ya volvemos. Y nos vamos a ir escuchando a Mario del Tránsito Coco Marola con el clásico Kilómetro 11. Yo llevo de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme mombre. La culpa amante areco de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a canguete aico. A ni que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, merece. Si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, ereco bacuechereque. Anin de poche, angache tibay, desengaño y te mante areco, achacatabu, angay, guajan, dereque cuñache pechaico. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Yo, escuchando atenta acá, aprendiendo un montón con ustedes, porque realmente es muy esclarecedor lo que están diciendo, se me ocurre pensar también, cuando pensábamos las preguntas, esto de que, último que decía Romina, ¿no? Hay muchos espacios informales. Y la pregunta va por el lado de, en estas prácticas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es donde están Romina y Rosario principalmente, pero bueno, donde también vive Adriana y seguramente conoce, ¿cuáles son las escuelas que ustedes pueden mencionar donde se está implementando esta ley? ¿O cuáles son las escuelas que, por ejemplo, como parte de la práctica pedagógica cotidiana, también reciben o brindan talleres para fortalecer, reforzar la formación de los docentes, para que se entusiasmen y puedan implementar la ley, conocer los recursos que existen, ¿no? ¿Y qué impacto tiene eso en esas comunidades educativas de estas escuelas donde se está dando esta implementación? Yo vuelvo a repetir, me manejo en ámbitos informales, ¿no? Entonces, toda la experiencia que tengo, o sea, no es de escuela, digamos, del Estado, sino que los que conozco son centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, Plagio Club Cultural, pero en general se acercan docentes interesados interesadas, que ven en sus aulas, ¿no? Encuentran en sus aulas niños, niñas, niñas o jóvenes que son quechohablantes en muchos casos, ¿no? Entonces, como una necesidad particular, entonces los docentes buscan esta formación que quizás no la encuentran, ¿no?, en el ámbito institucional o en la escuela de maestros, quizás, ¿no? Entonces, eso en Plagio Cultural, en el Centro Cultural Impala Fábrica, desde hace más de 10 años también, está el taller de lengua quichua, con Paola de Federico, y hace 2 años estoy también yo. Hay comunidades, ¿no?, digamos, de vecinos, de santiagueños, en Moreno, ¿no?, que también está el taller de Kaipi Quichua Pirimaiku, que sería Aquí se habla quichua, ¿no?, en Moreno, que tiene también larga trayectoria, en el EMPO, ¿sí?, en el EMPO de Morón también. O sea, esos son siempre hablando de lo informal, ¿no?, en mi caso, al menos, es mi experiencia. Claro, pero también tiene que ver, e interrumpo un minuto para que después sigan las compañeras, con esto de la búsqueda de los docentes de espacios donde poder aprender o fortalecer lo que ya vienen conociendo. Por supuesto, nuestro público, el público de los talleres, en su gran mayoría son docentes. Yo creo que el gran desafío es que la interculturalidad atraviese la formación docente. Sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que noto es que primero hay un gran desconocimiento de, bueno, cuando uno se corre un poquito de qué es la cultura o qué es la identidad, ahí aparece todo un campo muy, muy fértil, que realmente está fértil porque falta que atraviese la salud, la educación, la cultura. O sea, a través de la interculturalidad podemos empezar a ver otras formas de ver, sentir, percibir el mundo, los mundos, que no hay uno solo, ¿no? Entonces pensaba en eso, y pensaba en estos procesos de primero la negación, después la visibilización, pero vacía de contenido, y en el afán de romper con la jerarquización de saberes, está el conocer otras formas de formación, ¿no? Y que sean, digamos, la reflexión sobre todo de qué es la cultura y qué es la identidad nos da el pie, digamos, a la formación docente para que tenga herramientas para poder aplicar en sus clases, por más de que tenga o no, en la Ciudad de Buenos Aires es donde hay el mayor porcentaje de comunidades indígenas, porque son, ahí en los barrios, están en todos lados, ¿no? Por el acorralamiento de tierras, etcétera, que ya conocemos, pero la Ciudad de Buenos Aires tiene un gran porcentaje de población indígena, con lo cual es clave que la formación docente atienda a esa diversidad que tienen las aulas. Bueno, acuerdo absolutamente con lo que dice Rosario, claramente, y un poco hacia ahí va a ir mi comentario, porque, bueno, soy docente, además de institutos de formación docente en la ciudad, y no son muchos los que, digamos, tienen estos espacios. Yo hablaba anteriormente de los espacios de definición institucional. Hay un instituto en, digamos, de educación inicial que toma este tema, y siempre hay que explicar, yo que soy la docente ahí, hay que explicar un montón de qué se trata, porque muchos escuchan educación intercultural bilingüe y piensan en la enseñanza del inglés. Es una cuestión muy, muy, digamos, común al momento de tener que explicar esas cuestiones. Y como recién dijo Rosario, o sea, la diversidad sociocultural y lingüística es precisamente mucho mayor en los espacios urbanos que en las zonas rurales, ¿no? Si bien, como yo decía, digamos, los pueblos indígenas y toda esta cuestión de ser visibles, se los ve más claramente allí, digamos, en el resto de los lugares que habitan los pueblos indígenas, es fundamentalmente en los ámbitos urbanos. O sea, si nosotros tomamos el censo de el 2001 con la ETI de 2004-2005, el censo de 2010, vamos a ver que la mayoría de la población indígena se encuentra concentrado alrededor del cordón del AMBA en la ciudad de Buenos Aires y provincia, y de los cordones periurbanos de la ciudad de Rosario y las grandes ciudades, digamos. Y allí los pueblos mayoritarios de nuestro país son el Colla y el Mapuche, que están precisamente en estos espacios urbanos, ¿no? Entonces, también así es desmitificar un poco esta idea de que educación intercultural bilingüe está solamente, digamos, ligada a la ruralidad a las comunidades y los pueblos aislados. No existe ninguna comunidad ni ningún pueblo en este momento, digamos, de la historia, digamos, del mundo que se encuentre en esa situación, y no existe eso tampoco en nuestro país. Y claramente, digamos, los pueblos indígenas han ido migrando por distintas situaciones, por el arrinconamiento que mencionaba recién Rosario, por la historia también, digamos, o sea, la historia nos ha demostrado que han sido arrinconados de sus propios territorios, por, digamos, también las condiciones socioeconómicas en las que quedaron en los territorios que se les dieron, tampoco han sido, digamos, muy favorables. Entonces, todo esto nos da un mapa, digamos, nosotros en la modalidad tenemos un documento en el que hablamos de interculturalidad y o bilingüismo, y ponemos mucho énfasis en esto de que no necesariamente tienen que ser las dos cosas de la mano, y no solamente es una sola fórmula, decimos, no hay una EIB, sino que nuestro país, claramente con la diversidad de situaciones de interculturalidades y bilingüismo, es un país donde hay EIBs en plural, y queremos, digamos, así como instalar esta idea de la pluralidad en torno a los contextos en los que ocurre precisamente la diversidad sociocultural y lingüística, o las diversidades en este sentido, y en este sentido es clave, como dijo Rosario, el papel de la formación docente. Por eso, digamos, es clave, digamos, la transversalización en el sistema obligatorio, pero también, y casi te diría fundamentalmente, en el espacio de la formación docente. Claro, sí, la verdad es que muy, muy claro todo lo que nos acaban de compartir. Queríamos preguntarle también, ya un poquito nos estuvieron comentando, acerca de las transformaciones que van viendo en estos procesos, ¿no? Con los y las chicas en sus relaciones interpersonales, con las familias y también en la comunidad donde están insertas. ¿Qué nos pueden comentar acerca de esos procesos en los grupos, ¿no? En donde están desarrollando las prácticas? No, un poco creo que ahí retomando, ¿no? lo que en mi última intervención lo que decía, ¿no? Más que quizás no tengo la suerte de trabajar directamente con niños, niñas, niñas en este momento, más allá, digamos, de la enciclopedia en circulación, transformaciones, creo que en el nivel de adolescentes, al menos que es en la edad que yo trabajo por mi otro trabajo, que es de maestra de apoyo a la inclusión, o sea, no, nada que ver, lo que observo, ¿no? Como una observadora permanente del aula, es que en los niños esto, ¿no? Lo bilingüe, como decía Adriana, está asociado al inglés, ¿no? Decís bilingüe y automáticamente, como es como casi automático, te piensan, o sea, tanto las jóvenes estudiantes de profesorado, la estudiante de profesorado o estudiantes de profesorado, pero los niños y los jóvenes, los adolescentes, también piensan lo mismo, ¿no? Y, por ejemplo, me comento esta anécdota particular, decían, bueno, que una profesora de inglés preguntaba, ¿qué idiomas, alguno habla o conoce alguna otra lengua, ¿no? Y empezaban a decir, bueno, yo un poco de italiano, otro decía, bueno, yo un poco de inglés, ¿no? O inglés, bueno, tenemos inglés, dice, bueno, yo un poco, no sé, de, creo que aquí había, bueno, francés, ¿no? Y a lo último, como último recurso así, y como casi despectivamente, dijeron, bueno, ¿y estas dos que hablan guaraní? ¿No? Con otro apelativo que no voy a venir al caso, ¿no? Y estos dos que hablan guaraní, ¿no? A ese nivel, ¿no? Como que todavía estamos en el siglo XIX y hay como una escalera de lenguas, ¿no? Eso es lo que se percibe en el aula, digamos, cualquier aula sacada de cualquier escuela, ¿eh? Es la que yo me encontré en ese momento, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se percibe, o sea, en un aula que no es de EIB, digamos, que no está implementándose la EIB, ¿no? Claramente. Sí, de ahí, digamos, sí, de acuerdo con lo que dice Romina, y también con esta cuestión de que las lenguas indígenas en general, o las lenguas que no corresponden, digamos, a lenguas de migración europea, tienen una deslegitimación, digamos, a nivel social, que es muy fuerte, ¿no? Bueno, hay como los sociolingüistas precisamente son quienes más han hablado sobre esta cuestión, sobre el prestigio lingüístico, ¿no? O sea, hay lenguas que tienen mucho prestigio y lenguas que, digamos, por más que las hable la mayoría, y en eso los sociolingüistas, por ejemplo, cuando hablan de eBay del bilingüismo en América Latina hablan precisamente que las lenguas indígenas en América Latina no son lenguas minoritarias, porque no las habla la minoría de la población hablando en términos porcentuales, sino que son lenguas minorizadas, pero minorizadas por esta situación del desprestigio lingüístico, ¿no? Y que es muy importante esto en los procesos, digamos, ligados a esto que llamamos la perspectiva de la educación intercultural bilingüe, porque cuando hablamos claramente de interculturalidad y o bilingüismo, estamos hablando de esa legitimación social que precisamente tiene el componente indígena, ya sea, digamos, para la identidad y la historia de nuestro país, como también en el caso de esas lenguas, ¿no? O sea, en general las lenguas indígenas son venidas a menos, por eso, bueno, ya, no valen lo mismo, no están, digamos, en el mismo rango de, digamos, prestigio y de legitimidad como es en nuestro caso el español. Y allí, digamos, es muy, muy importante, digamos, tener en cuenta eso, porque cuando digo yo, todos los años cuando inicio uno de los espacios que doy, lo inicio con un ejercicio de autobiografía. Y es un ejercicio de autobiografía que tiene que ver con pensarse el tema de la identidad, ¿no? O sea, cómo nos identificamos a nosotros mismos y cómo nos identifican, es parte de esto de quiénes somos y para qué estamos, digamos, en un lugar en el mundo. Entonces hay como varios bloques de preguntas que tienen que ver con la identidad personal, pero también que tienen que ver con la identidad social, porque nosotros, y ahí otra vez, digamos, lo de la interculturalidad y la transversalización como contenido, tiene que ver con que nosotros nos pensamos a nosotros mismos, pero también nos piensan, o sea, y nos piensan, nos ha pensado el sistema educativo, nos ha pensado, digamos, el contexto en el que vivimos, digamos, y también allí, digamos, es importante mencionar que esto de la interculturalidad, no, otra vez siendo la pluralización, no es una mirada homogénea y única. No hay una cultura, no hay una lengua, no hay, o sea, esta cuestión de pluralizar tiene que ver también con entender que somos, digamos, un conjunto de identidades. Yo, por ejemplo, cuando me pregunto, la primera pregunta de este ejercicio es, ¿quién soy? ¿No? Y todos dicen, bueno, ¿quién soy? Adriana Cerrudo. Pero además de Adriana Cerrudo, soy antropóloga, soy mamá, soy tía, soy amiga, soy un montón de cosas y eso hace a mi identidad. Bueno, esto también ocurre a nivel social. Somos, digamos, un compendio de experiencias y de situaciones, y esto cuando, digamos, lo legitima un Estado, tiene que ver con una mirada, por eso es tan importante la educación y el sistema educativo fundamental, al menos desde mi mirada, ¿no? Porque legitima esta diversidad que ocurre en la sociedad, pero que muchas veces ha sido negada, o sea, en nuestra historia particularmente, y en el desarrollo de nuestra vida social. Entonces allí, digamos, bueno, las experiencias tienen que ver con eso, y me parece que es fundamental, digamos, seguir trabajando tanto en lo individual como en lo social. Digo, yo hablo de un espacio pequeño, que es un espacio de un instituto de formación docente, pero digo, hace 14 años aproximadamente que estoy ahí, y recién el año pasado, en tiempos de pandemia, los alumnos que me tocaban, digamos, sabían por primera vez que venían a un espacio donde se discutían estas cosas y no era un espacio donde se enseñaba a hablar inglés, por ejemplo. Lo cual fue, digamos, un enorme, digamos, alivio para mí, porque decís, ay, bueno, algo quedó de todo lo que hicimos. Pero digo, eso nos pasa también a nivel social, y las instituciones escolares, las instituciones educativas no están desligadas de lo que sucede en la sociedad, y son también las preguntas que tenemos, y que nos hacemos, y que nos seguiremos haciendo. Pero bueno, son los desafíos que tenemos, porque son temas que tienen que ver con la composición de nuestra identidad o nuestras identidades como país. En ese sentido, quería repreguntar algo que introdujo Gonza en su pregunta, que es en este vínculo de formación, de enseñanza-aprendizaje con compañeros, compañeras que se están formando como para ser docentes, o en el caso que mencionaba Romina, de estos espacios informales con docentes que ya vienen con esas búsquedas, ¿qué transformaciones han notado ustedes en ellos en este aprendizaje, en esta aproximación a la interculturalidad o al bilingüismo como materia de estudio, como práctica, digamos, que van a sostener, ¿no? Básicamente en mi caso es el conocimiento y el reconocimiento de que Argentina es un país diverso, que muchas veces, digamos, ya, plantearse eso es un montón, digamos, sí, sabemos que la ciudad de Buenos Aires es la capital y que tiene toda, digamos, una historia en torno a la identidad de nuestro país, pero que también existen otras experiencias y otros modos de hacer escuela. Así, digamos, quizás las sorpresas más grandes es cuando escuchan hablar a un docente indígena, por ejemplo, ¿no? Escuchan que, digamos, una clase se puede impartir en nuestro país en una lengua que no es el inglés, tampoco es el español, no es una lengua de dominio, sino que es otra lengua, y que eso no solamente se puede hacer, sino que se debe hacer, porque es un derecho al que esos niños y niñas tienen en nuestro país, reconocido además. Hay una gran diversidad de saberes de las propias comunidades que creo que una vez que se empiezan a poner en práctica en las aulas o en los contextos de talleres, la transformación sucede en toda la comunidad, inclusive en los propios docentes, ¿no? Voy a contar una anécdota que tiene que ver con una transformación propia, ¿no? Previo a comenzar un taller de construcción de instrumentos musicales en un barrio COM, en una de mis visitas al barrio, decidí ese día llevar un instrumento musical, un palo de lluvia, que no entraba en mi mochila, entonces, sobresalía parte del instrumento. Cuando llego al barrio, me hacen pasar al patio de una de las casas que siempre solía visitar, y una de las madres empieza a observar mi mochila, empieza a observar el instrumento, me lo pide, lo observa, empieza a enumerar cada uno de los materiales con los que estaba construido. Yo le conté que ese instrumento me había regalado un músico en el Chaco, y ella empieza a recordar su vida en el monte, su vida allí en el Chaco, y empieza a cantar un canto de cuna. Todos los niños que estaban alrededor empiezan a acercarse y a cantar con ella. Y eran esos mismos niños que las madres decían que habían perdido la lengua o que ya no hablaban la lengua. Era un canto de cuna en lengua COM. Entonces ahí aparecieron muchas preguntas como qué es saber hablar la lengua, ¿no? Y también cómo la música puede colaborar para el aprendizaje de las lenguas indígenas. Ese día cobró muchísimo sentido al trabajo de los talleres y también provocó una gran transformación en mi propia práctica como docente y como investigadora. Transformaciones. Vuelvo a casos que se me vienen a la cabeza de personas que han pasado por los talleres, ¿no? Hay un profe de inglés que también es santiagueño y que es uno de los que estaba recuperando ahí su lengua. Y bueno, paradójicamente muchos son profes de inglés, ¿no? Y él decía, bueno, pero mis alumnos, algunos hablan quechua, ¿no? Algunos hablan guaraní. Dice, y yo les enseño inglés. Entonces, ¿cómo hago para relacionar ese como decía, ¿no? Adriana, está tan sobrevalorado incluso el inglés, ¿no? ¿Y cómo hago para ese entusiasmo que tienen quizás por aprender inglés, también se los doy para que ellos valoren su lengua, ¿no? Entonces, ¿qué hace? En el grupo de WhatsApp, que habrán sido furor durante la pandemia, esto fue antes de la pandemia, yo lo conocí a este docente antes de la pandemia, decía yo, los anuncios que hago, los hago en, por ejemplo, para, ¿no? Para el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Los hago en inglés, los hago también en guaraní, y los hago en quechua, o en quichua, ¿no? Entonces, él le daba, y en castellano, ¿no? Por supuesto, los equiparaba, ¿no? Y siempre a veces me escribe todavía, o sea, no asiste más a los talleres, pero me escribe y me dice, bueno, me dice, ya, che, profe, me dice, ¿cómo puedo decir esto, presentarle esto a mis alumnos, o traducirle canciones muy conocidas, ¿no? Del inglés al quichua, así, a él le encanta eso. Y bueno, desde así, ¿no? De cómo ese docente, muy interesado también en su propia identidad, ¿no? Como ahí hablaban también Adriana, ¿no? En recuperar su identidad, también está haciendo, ¿no? Que recuperen su lengua, o que le den valor a su lengua, sus alumnos, ¿no? Así que eso, ¿no? Como esa cadena de recuperar identidades. Muchas gracias por todo lo que nos están enseñando en el día de hoy.

llegando ya al final con Romina, con Rosario y con Adriana. Y bueno, en esta despedida queríamos darle la palabra para que si ustedes nos quieren compartir algo más, si nos quieren comentar alguno de los desafíos que sienten que todavía quedan por delante. Adriana ya nos estuvo hablando bastante acerca de eso, pero si quieren poner algo más aquí en la compartida, bienvenido será. Así que les damos la palabra también para esta ronda final de despedidas y de comentarios. Dale, yo, como dijo recién Gonza, o sea, estuve como planteando desafíos porque en general siempre pienso que son los desafíos los que nos impulsan a pensar o cosas nuevas o cosas todavía que no están. Creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos es precisamente interculturalizar, digamos, a nuestro país, digamos, pensar en identidades en plural, pensar en educaciones en plural, pensar, digamos, en lenguas y, digamos, en sociedades y contextos, y no solamente, digamos, en formatos únicos, ¿no? Bueno, en eso la educación tiene muchos, muchos desafíos, la educación formal, hablo, ¿no? Muchos desafíos, porque la educación popular ha tomado muchas de estas cosas, pero para la educación formal y para el sistema educativo, con todas las reglamentaciones, y además con la historia que tiene atrás, es muy difícil muchas veces pensarse en eso. Entonces es un desafío enorme la formación de los docentes, es un desafío enorme porque además, insisto yo, es el reconocimiento de derechos los que tenemos que garantizar, derechos educativos, pero también los derechos culturales y los derechos que tienen nuestros pueblos a vivir en una sociedad que no los considere vestigios del pasado, sino que los considere parte integrante de la nación y una parte integrante que enriquece precisamente nuestra identidad o nuestras identidades como una nación. Así que ese es mi cierre. Gracias. Sí, creo que tomando a partir de las palabras de Adriana, pensar, ¿no?, que las aulas son heterogéneas, ¿no?, porque en un concepto está muy lindo, ¿no?, y suena re lindo y hay muchos libros que hablan de eso, pero en la práctica si escuchamos hablar a alguien un poquito en español distinto, un castellano distinto, uff, el peso de la norma, ¿no? Ay, esto acá, no, así no. También, además, ¿no?, más allá de lo intercultural bilingüe, ¿no?, con las lenguas originarias, ¿no?, sino que con toda la migración, inmigración que hay permanente, ¿no?, sobre todo hablando, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, ¿no?, cómo eso enriquece, todo enriquece, ¿no? Y cómo los docentes, las docentes, nos preparamos, ¿no?, para eso, para enriquecernos nosotros también con esos aportes, y no volcar las normas, ¿no? Porque hay docentes muy normativos, ¿no?, que dicen, no, así, si no, no vas a aprender. Tenés que leer en voz alta, una persona que no habla el español como primera lengua, porque si no, no vas a aprender a leer. Uf. Creo que eso, hay muchos lastres de los que nos tenemos que sacar, hay muchos caminos que tenemos que desandar, y bueno, también ahí no hay cosas que tenemos que, como también, ¿no?, pero también propios hablantes del quechua o descendientes de hablantes del quechua, quichua, cómo desnegamos eso, ¿no? Como todo, nos fortalecemos para toda esa discriminación, esa legitimación también de cara a Adriana, cómo hacemos también para luchar con eso permanentemente, ¿no? Creo que hay un gran desafío que implica que el Estado reconozca los saberes de los pueblos originarios, y también hay desafíos metodológicos, ¿no?, en la revisión de los supuestos desde el cual enseñamos. Una vez que revisamos estos supuestos, necesariamente tenemos que mirar a quién le enseñamos, ¿no? Entonces, de esta forma podemos revisar cuál es nuestra propuesta pedagógica, nuestra propuesta didáctica. Creo que en los saberes culturales de las poblaciones indígenas hay una gran riqueza que tiene que ver con los modos de concebir el tiempo, el espacio, los territorios, las prácticas musicales también, las danzas. Y entre ellos está la lengua. Todo esto está incluido, o debería estar incluido, en la educación intercultural bilingüe, y no desde un lugar folclorizado o cristalizado de las culturas, sino desde la gran riqueza epistemológica que tienen las poblaciones indígenas. Desde ese lugar es fundamental revisar la capacitación docente para poder atender esta diversidad sociolingüística que hay en las aulas. La interculturalidad en este sentido debería atravesar toda nuestra práctica como docentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente ha sido un honor estar junto a Adriana, una gran referente de la EIB, conocer el proyecto de la compañera Wawaspak, que me pareció realmente muy, muy interesante. Muchas gracias, Alba, Gonzalo y a todo el equipo por traer estos temas a la reflexión y bueno, en este año de aniversario de la ley. Resulta fundamental que la interculturalidad esté al alcance y esté presente en toda la formación de nuevos docentes. Muchísimas gracias. Buenísimo, muchas gracias, la verdad, por haber accedido a esta entrevista que nos deja más pensando, más preguntas que para próximas veces. Así que vamos a contar con ustedes y bueno, ya cerrando, ¿dónde podemos conseguir esa enciclopedia, ese libro que nos mostraste, Romina? Bien, sí, Wawaspak es de Ediciones Hora Mágica, una editorial independiente. Pueden buscarnos en las redes como @proyectowawaspak o Ediciones Hora Mágica. Pueden acercarse también a Plagio Club Cultural, que ahí también es punto de venta, ¿sí? Pero si no, por cualquier canal, tanto en Instagram como en la página web de Hora Mágica, pueden ahí linkearnos y hacer su compra, que o la retiran por un punto de venta o se las mandamos por correo. Buenísimo, vamos Gracias. A compartir en nuestras redes también. Bueno, ya llegando entonces al final, les queríamos agradecer una vez más por haberse sumado, haberte tenido un rato de su tiempo para esta entrevista, que la verdad que fue hermosa y con mucha información que ahí nos deja pensando. Así que una vez más desde el equipo, muchas gracias Adriana, Romina y Rosario también. Y vamos a ir al último corte de nuestro programa y ya enseguida volvemos. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche. Que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes cada vez lo que dijimos un día. Que te cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Tu silencio no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre, aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, asusté de la noche, que en la noche vivo yo. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que te ríes, cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Y es que la vida misma hacer un programa. Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde INPA, que eran 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. Estamos en Como el amor y el invento, un programa de experiencias de educación popular. Escuchábamos en la pausa la música de Quinteto Tiempo con Si me voy antes que vos. Y así vamos llegando ya al final de un nuevo programa. Pasó una entrevista muy muy linda, muy interesante, que creo que nos deja muchas más preguntas que respuestas, como suele suceder. A mí me pasa que bueno, esto, la disfruté bastante, pero también es como que me hizo pensar y reflexionar muchísimo acerca de cosas que no sean que uno no piensa, pero que siempre está bueno seguir preguntándose, ¿no? Me parece que una de las cosas que me llamaron mucho la atención, o que me resultaron muy lindas, fue todas las experiencias con respecto a esta revalorización de la cultura y de la lengua, sobre todo a través de lenguajes artísticos, que bueno, a mí me interesa mucho y me resulta muy, muy lindo, ¿no? Con todas las experiencias que contó Rosario, de los talleres de música. Pero bueno, también ahí hay muchas cosas que pasaron en la entrevista que me interpelan, sobre todo el tema de todos los prejuicios, ¿no? Sociales y culturales que tenemos, que a veces seguimos reproduciendo sin pensar demasiado o sin reflexionar demasiado con respecto a esto, ¿no? A los estigmas que a veces caen sobre determinadas culturas y sobre todo sobre el lenguaje. Ya solo escuchar cierto lenguaje nos pone en una línea de interpretación de la persona, etcétera, de la situación. Y lo último también, y súper me parece como importante y que también me toca mucho, es el tema de la formación docente. Cómo hay que poner el foco también ahí mucho. Y nada, y en esta, como esta transversalidad, ¿no? de estas cuestiones, sobre todo en la formación y en la práctica docente. La diversidad de culturas que está presente en el país y muchas veces queda como escondida por ciertos relatos hegemónicos que terminamos de alguna manera u otra creyendo o sosteniendo. Y eso me parece que es súper importante ir rompiendo ese relato hegemónico, esa narrativa de qué culturas son las que prevalecen, las que más importan o que tienen diferentes jerarquías. Así que súper interesante, muy agradecido de vuelta de formar parte del programa, porque es eso, siempre lo decimos, ¿no? Pero estando acá y pudiendo acceder a estas compartidas es como que se nos abren un montón de preguntas y horizontes que están buenísimos. Ojalá que del otro lado les pase lo mismo a quienes están escuchando. Así que un poco por ahí, la verdad que de vuelta, muy agradecido de haber participado de esta entrevista muy linda. No sé a ustedes qué les pareció, compas. Sí, efectivamente, Gonza y Albi siempre aprendemos mucho y también nos quedan muchas preguntas y eso es una de las partes lindas del programa, poder tener siempre otros temas para abrir y en esa búsqueda amplia de experiencias de educación popular, de experiencias transformadoras, de experiencias territoriales, podemos ir eso, cada vez abriendo y, la exploración. Y ampliando el espectro de lo que significa el corazón de nuestro programa. A mí me quedó dando muchas vueltas el tema de la cultura, por supuesto, es el sesgo profesional, que muchas veces o en el sentido común está este temor a que se pierda la cultura o esta constatación cotidiana de la pérdida de la cultura, o de la invasión de la cultura con, no sé, más rapidez a través de los medios de comunicación, de las tecnologías de la información. Y lo que nos vinieron a contar nos muestra que la cultura está viva en una comunidad siempre, que a pesar de los desarraigos, a pesar de la discriminación, a pesar de la estigmatización, está ahí presente. Y que solo es presentarle una oportunidad para poderse expresar. Por ejemplo, los lenguajes artísticos, por ejemplo, los espacios donde se promueve, se permite, se incentiva la utilización de la lengua materna o la lengua del hogar y las expresiones culturales que la acompañan, el despliegue identitario, que eso significa. Porque las culturas están vivas y presentes, por un lado, claro, pero también está su dinamismo. Una cultura no es la fotografía que tomamos en un día y se mantiene así, estática o fija, sino que está en constante transformación, en constante enriquecimiento, en constante intercambio. Y eso va para todas las culturas, no solo estamos hablando de las culturas de los pueblos originarios. Hubo muchos ejemplos en las entrevistas, ¿no? Como la gramática española se manifiesta en algunas de las lenguas, o al revés, la gramática de alguna de las lenguas se muestra en cómo se utiliza el español. Y eso significa que siempre hay intercambios entre las culturas y que siempre están en constante movimiento. Esta sensación de los ancianos, de que los chicos pierden su lengua y los chicos sí la utilizan, pero la usan de una forma distinta, y eso lo vemos en todas las lenguas también. Por ejemplo, también en el español, o sea, para mi abuelo, mis padres siempre hablaron mal, para mis padres, yo siempre hablé mal, ¿no? Es como que. Es una cosa también de que de una generación a otra la cultura sufre modificaciones. Y eso no la hace menos propia, menos única, ni tampoco es una pérdida en ese sentido, sino que siempre va a ser un intercambio, un enriquecimiento y un cambio. Y eso es la cultura, un cambio constante. Entonces creo que este tipo de iniciativas, de normativas sobre todo, que intentan recuperar y valorizar la cultura, también tendrían que tomar eso en cuenta y no partir de una reificación de las culturas. ¿Cuántas enseñanzas nos dejan los compañeros y compañeras que pasan por nuestro programa, con quienes conversamos, reflexionamos y aprendemos todos los miércoles? Como este miércoles, hoy, que aprendimos sobre la ley de educación intercultural bilingüe, que se sancionó allá por el año 2006 y que tiene unos antecedentes mucho más anteriores, que se vino luchando desde distintas organizaciones, las comunidades, los maestros y maestras que trabajaban con ellas en distintos territorios por lograr que se institucionalizara esta educación intercultural bilingüe situada en los territorios, contextualizada, que tenga en cuenta todo el acervo cultural de cada pueblo, de cada comunidad. Fantástica la intervención de Romina, de Rosario y de Adriana. Muy esclarecedor ese panorama que enmarca todo lo que sucedió y cómo se fue implementando, las dificultades y las tensiones que todavía siguen existiendo con respecto a la implementación, pero también cómo el bilingüismo con las lenguas originarias se da en espacios culturales que no están institucionalizados o que no son de las escuelas formales. Y además, lo que nos traía Rosario de recuperar la lengua a través de la música, ¿no? Desde su profesión de etnomusicóloga. Fantástico esto, porque hoy mismo, en el preciso instante en que se está produciendo este programa, en el espacio generado por el Quinto Seminario Internacional Paulo Freire, que se realiza de manera virtual, se está hablando de este mismo tema. Beatriz Gualdieri, lingüista, muy conocedora, investigadora de las lenguas originarias y una mujer que ha viajado muchísimo por distintos países y que ha vivido en las comunidades en Bolivia, en Perú, en Brasil y acá también en Argentina. Osvaldo Cipolloni, que fue coordinador de la modalidad intercultural bilingüe en el Ministerio de Educación. El compañero Machaca, también de los pueblos del norte de nuestro país, también investigador y docente de la universidad. Y Olegario, un maestro del Chaco, que pone en práctica todos los días la educación intercultural bilingüe y que conoce perfectamente cuáles son los límites, cuáles son las limitaciones más bien, no los límites, y las posibilidades que esta educación, que avanza con el reconocimiento de la pluralidad de la pluralidad de esa riqueza cultural que existe en los territorios. Y en ese espacio que está sucediendo al mismo tiempo que este programa de radio, al que le queremos desear toda la suerte y la buena energía y que tenga muchísimo público, nosotros también contribuyendo con este bellísimo programa que nos deja muchas preguntas, como siempre, pero también nuevos aprendizajes y nuevas valoraciones que tenemos que dar y dotar a todos los logros que los educadores y las educadoras vamos consiguiendo en nuestro caminar, en nuestras luchas, en nuestras redes. Y de paso comentarles que, bueno, esta actividad que se está realizando en este momento, de la cual estoy hablando, es una actividad previa al próximo Quinto Seminario Internacional Paulo Freire, que va a comenzar a trabajar este viernes 1 de octubre, el sábado 2 y el domingo 3, y que va a tener invitados especiales desde Cuba, el doctor Mariano Isla Guerra, la magíster Nidia González. Digo doctor y magíster porque en Cuba cualquier persona puede llegar a tener esos títulos y esos postítulos, porque la educación es un derecho desde el vamos, desde que triunfó la revolución. Y van a ser espacios de compartida, espacios de reflexión en círculos de cultura, intercambio de experiencias en torno a tres ejes fundamentales que tienen que ver con cómo reexistimos a través de nuestras prácticas, desde nuestras corporalidades, desde el arte y desde la comunicación en estos tiempos de pandemia, y cómo nos proponemos esos desafíos para los futuros próximos con respecto a la salida de esta situación de la pandemia. Y reexistir es un imperativo que nos tenemos que